No me da miedo el ruido del poder. No me dan miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del poder. Oiga, sí, sí, a usted se lo digo. ¿Quiere venir a un viaje con nosotros, Un viaje, sí. Un poquito de imaginación, echamos un poquito de imaginación, ¿vale? Como siempre invito a que nos concentremos en una idea de poder volar, volar muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero que muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. No, un poco más allá, un poco más allá, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Y por ahí, ahí lejos, lejos, lejos, lejos. Oiga, que nos vamos volando a Asturias, esa patria querida, ese paraíso natural, ese lugar tan hermoso como Asturias. Oiga, porque ahí vamos al encuentro de una amiga que siempre nos acude a todos, ¿eh? Habla muy claramente, no puede ser más clara para sus reflexiones. Y le saludamos desde Córdoba, Asturias. Buenos días, Sole. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días a todos. Esto ah, es el país, qué bueno. Aquí los tragos de los venteros, de los nuberos, de todos los mitologías y duendes de la niebla y del verde. Oye, ¿cómo se llaman los duendes ahí en Asturias? No me acuerdo ahora. Bueno, pues trasgos. Los trasgos. Trasgos. Es un duendecillo casero que tiene dos agujeros en las manos, en ambas manos tiene dos agujeros. Porque cuando lo castigaban y era malo, como es muy cumplido, le gusta terminar las tareas que le mandan, pues le mandaban a coger trigo y llenar una cesta o un cesto de trigo. Por lo tanto, el pobre se pasaba días enteros intentándolo porque se le escapaba entre los agujeros de las manos. Madre mía, pobrecito. Y luego está el culero, el de las nubes, el ventero. Hay uno que es muy curioso, Ñeño Burlón, que lo llaman de distintas, se llama de distintas formas según el oriente o el occidente, pero este duende es muy curioso porque protegía a los animales, o protege a los animales y al bosque. Entonces desorientaba a los cazadores, desorientaba a los ganaderos que tenían malas intenciones en el bosque, cuando iban a talar muchos árboles los desorientaba. Era muy curioso este personaje, yo lo reproducí en escayola y luego barro y tal, y lo tengo, bueno, es el que tengo, o son los duendecillos que tengo en la foto de perfil. ¿Cómo se llama se llamaba este duende? El según en la zona, era el Ñeñu Burlón. Ñeñu Burlón, bueno, uh-huh. Según ya sabes tú que según qué zona lo llaman de una forma u otra. Pero era travieso y cuidaba del bosque. A mí me encanta, es el que más me gusta. Pero tú, fíjate una cosa, Sole, cómo dentro de esos cuentos, esas historias, esa imaginación, está la protección de la naturaleza que nosotros hoy en día no cuidamos, definitivamente. Ya estamos visto que no cuidamos, no somos desconsiderados con la naturaleza, ¿no? Sí, efectivamente. Antes, por lo menos, a ver, se cazaba, todo tenía un sentido. Se cazaba porque no cazaba por placer ni por exhibir, sí, los señoritos que tenían el coto de caza, que traían los criados, que eran los del pueblo, cogían a unos cuatro o cinco criados que conocían la zona porque hubieran nacido allí, para que les enseñara dónde había la caza. Salvo estos que venían por placer y por exhibir el trofeo, los que poblaban los terrenos distintos cazaban por necesidad. Y lo justo, porque sabían que si se pasaban luego ya no tenían para otro año. Es lógico. Uh-huh. Como pasó con aves, como fue el urogallo, que se cazó, bueno, yo vi presumir de haber cazado, ah, yo en tal año cazaba, bueno, traía todos los días uno para comer, en vez de gallinas, no las criábamos y traíamos, bueno, pues desapareció de Asturias. O está, dicen que alguno se ve en la zona del occidente, en el bosque de Muniellos. Uh-huh. Y hubo muchísimos animales, como en todos los sitios, que desaparecieron por el ansia de exterminarlo todo, de no cuidarlo. Yo vi una exposición una vez en Gijón, en el pabellón de deportes, era mi hijo pequeño, lo llevé porque en la entrada había un bisonte, la cabeza de un bisonte. A ver, no podía haber sido, eso tenía trampa, el último bisonte de Asturias, es mentira, porque hace muchísimos años decían, entonces no se disecaba seguro la cabeza y no podían conservarla hasta ahora. Desde que hace que desaparecieron en Asturias los bisontes. Pero bueno, ahí decía el último bisonte Asturias. Bueno, pero era un bisonte, sabe Dios de dónde. Y había una exposición, sobre todo había aves y animalitos de estos pequeños, la fina, el hurón de aquí y tal, y ponía cazado por fulanito en tal año. Último especies de... y ejemplar de la especie, y traía, había unos que me inquietaron, si es hoy, me parece que sale a hostias el tío de allí, lo saco a usted, porque resulta que había dos pajaritos muy extraños, se parecían más bien al kiwi, ese famoso que no tiene, que anda tan raro, ¿no? Se parecía mucho, y ponía... los últimos individuos de esta especie que habían sido cazados por fulanito. Si conozco al fulanito, desde luego no sale bien. Pues traía un montón de especies, o sea, que ya no existen, ya no las conocemos, solo eso en Asturias, ¿no? Porque, pues un señor con escopeta dijo, mecas, estos ya no se ven, ¡hala, a por ellos, bumba! Pero eso de destacar a quién lo cazaba... Porque lo hacían, porque sí. Por mérito no, porque ya ves, han desaparecido las especies, ¿no? Sí, pero lo tenían a gala. Oye, a ver, yo cacé un oso de tantos, tan alto y tanta chura y no sé qué, pero bueno, fopenco. Y de eso estás orgulloso, de a ver, a que no te peleaste de tú a tú con él, lo tiraste con una buena escopeta desde lejos. No hubo narices, no hubo narices, no, no, no. Sí, como el rey con el elefante. Voy a que me den a mí una buena escopeta, a ver si cazo. Al elefante no, a quien lo cazó. Es. Ese se asusta, ese se asusta, ese corre, ese corre, ese corre. Pues... Bueno, hoy quería daros una receta que hace tiempo que os di, posiblemente la olvidasteis, y viene muy adecuada para estos tiempos. A ver, catarros. Aquí, bueno, en el norte, no sé si ahí están saturados mucho. Las urgencias. Sí, hay mucho. Por gripe y catarros. No sé si ahí os pasará. Sí, a ver, eso. Vamos a pedir que el oyente coja un papelito y un bolígrafo, porque vamos a apuntar una receta de... De sole para que no se nos olvide y así podamos cuidar, no, o no, atacar. Más que cuidar, pues si cuidamos al catarro se queda. Vamos a ir a por él, ¿no? Con esta receta. Entonces cogéis un puñado de yantén, es muy sencillo, yantén. El yantén, ya os dije en más de una ocasión, que tiene muchísimas propiedades. Cicatrizantes, es estupendo para heridas, machacarlo, sencillamente machacarlo, sacarle el jugo y ponerlo sobre cualquier herida. Pero es fantástico el yantén para expectorar, sacar toda la mucosa de dentro, para limpiar los bronquios, y es efectivo al 100%. El que lo haga, es más, me llamó una amiga y me dijo, oye, Sole, ¿sabes que el jarabe ese que recetas tú? Ya lo hay, lo sacó un laboratorio de estos de medicina natural y tal, y lo hay en las farmacias. Ya, pues mira, no lo sabía. Sí, ya se vende. Claro, a ver, yo siempre me fío de lo que yo hago, no de lo que compro. Uh-huh. Entonces, yantén, un puñado de yantén, da igual que echéis más o menos, cogéis un puñado de yantén y luego dos zumos, o sea, dos limones, el zumo de los limones, lo metéis en la turmis, en la tritura, lo que tengáis para triturarlo, esto, vaya, licuadora, cualquier aparato sirve. Entonces coláis para que quede el jugo, digamos. El zumo de limón se mezcla con el yantén y sale pues una cosa verdosa, ¿no? Sale un líquido verdoso. Ese líquido verdoso cogéis unas cucharadas. Eso lo vais a calcular vosotros para hacer un jarabe de miel. Entonces cogéis la miel y ese zumo calculáis, bueno, este zumo le echo tanto de miel, si no vais echando más hasta que quede, pues un jarabe. Lo calentáis un poco para que se una, solo para que se una, no para hervirlo ni mucho menos. Lo vais calentando poco a poco para que se fusione el limón, el jugo del llantén con la miel. Lo metéis en un tarro, la nevera, y cada vez que necesitéis 3 cucharadas, que es lo que aconsejan siempre con cualquier jarabe, al día. Y os aseguro que limpia los bronquios, echas afuera toda la porquería que tienes y no tienes falta de ir a urgencias, niño. Eso. Que a ver. Que colapsamos urgencias por ese motivo. Efectivamente, ahora vamos a dar el palo. Eso fue la receta, ahora el palo. El palo es que yo oigo aquí, bueno, y a unos médicos que conozco, que es absurdo, ridículo lo que está pasando. Y claro, que tiene que tener una paciencia para no mandar a mucha gente a la porra. Hospitales que están saturados porque resulta que el niñito tosió. ¡Ay, por Dios! Ese niño es de cristal. Entonces hay que lo llevar a urgencias, por favor. Porque solo tú tienes un hijo que tose. O sea, tu madre cuando tosías te llamaba a urgencias, ¿no? Y un cuerno. Tu madre cuando tosías te daba un fervincho, lo que antes se entendía como fervincho, sí, como infusiones. Una infusión. Medicinal. Te daba cualquier cosita para que dejaras de toser, pero no te llevaba a urgencias. Porque no eres de cristal. Y si te lleva a urgencias cada vez que tienes una tontería, pues satura. Bueno, me contaban que un niño dice, mira, de verdad que si se pudiera dar bofetadas a los padres, se las daría. Porque me traen a un niño, ay, por favor, con una herida en las rodillas, sangraba al niño. Se tuve que meter a los padres dentro de urgencias y decirles, vengan para acá, hombre. La herida se limpia, como se hizo toda la vida. Se desinfecta. Luego de desinfectada, se pone una gasita con betadine o mercromina, que se vuelve a vender otra vez. La tapan y ya está. Si la herida es tan profunda como para que le echen puntos, pues sí, lógico, me lo traen. Pero si cada vez que se hace una herida al niñito, ¿lo van a traer a urgencias? Bueno, pues creo que la mayor parte de las urgencias están saturadas por gente que tose y, por favor, van para allá porque, oye, yo no puedo tener un catarro. ¿Cómo que no puedes tener un catarro y aguantar un dolor? ¿Qué queréis? Estar perfecto siempre, jóvenes, siempre sin dolores. ¿Pero de qué vamos? Simplemente, ¿de qué estamos yendo? O sea, nos estamos quejando de que la sanidad funciona mal, de qué tal. A ver, las urgencias ahora para las gripes está para gente que tiene infecciones de corazón, alergias, gales, bronquitis, asmas. Para esa gente sí, porque un catarro o una gripe puede ponerla en un estado muy grave. Pero para los que estamos más o menos sanos, no, hombre, no. A ver si aprendemos que estamos. Tienen que no sé decir, por favor, por el invierno abríguense y por el verano tomen agua. Porque se puede deshidratar. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? Y luego, no, es que las autoridades no me dijeron que iba a hacer calor. Sopenco. ¿Qué pasa? ¿Que desde que eras pequeño no sabes que en verano hace calor y en invierno hace frío o qué? Porque no es lo que tienen que decir todo. Claro, luego, ¿cómo queréis que esta población de no sé cómo llamarlos, tengan libertad y conocimiento para votar? ¿Vosotros pensáis que una señora que iba a su niño porque cayó en unos columpios, luego esa señora con qué criterio va a votar? Si no tiene criterio ni para curar una herida a su hijo, o un catarro a su marido, o a ella misma, o a los niños, o al marido. ¿Creéis que esta población está preparada para luego ser libres y decir, no, es que saca la mayoría PP de un normal? Normal que lo saquen. Si resulta que hubo un partido como el PP que fue capaz de sacar a los españoles, vender más banderas que nunca de España, trapos, vendían por todos los lados, trapos de colores, y la gente saltando, soy español, ¿qué coño queréis que voten esa gente? ¿A quién van a votar? Eso no lo logró nadie en este país. Sacar tanta gente a la calle saltando y diciendo las tonterías que dijeron, soy español, vale, y a mí que me cuentes. Soy de España, mira, yo soy del mundo, no soy español ni asturiano, de ninguna de las músicas que me estás contando, chicos. Sole, que... Español ahora y con el fútbol, nada más. Cuando hay que hacer las cosas serias y enfrentarse y luchar por unos derechos serios, para eso no eres español, para eso te quedas viendo el fútbol en casa calentito, ¿no? Hombre, por favor. Sole, Sole y su... Desde el estudio Alberto y sus palos, ¿eh? En el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Esas son las voces de nuestro amigo, nuestro duende, ese es nuestro duende, ¿eh? Ese trasgo que tenemos aquí. Sole, pues gracias por estar esta mañana con nosotros, eres muy amable. Y la Sole y su... le vamos a llamar a este apartado, la Sole y sus palos, ¿eh? La Sole y sus palos. Una de cal y otra de arena. Eso es, sí, señora. Pues Sole, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya sabes que te queremos mucho y puya Asturias, ¿eh? Vecinos a todos. Hasta luego. Hasta el próximo sábado, Sole. Gracias. Hasta luego.